Hola, mi nombre es Mónica Campoy, soy mamá de Andrés García Campoy, el estudiante que fue asesinado por Gendarmería el 13 de junio del 2014. Andrés llevaba en su vehículo un arma de colección, era una carabina de 1890 y fue parado por Gendarmería en un control rutero, donde mi hijo sale con un tiro atrás. Y la causa está caraturada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano, Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Está caraturado como homicidio grave y están libres. El caso lo lleva el juez Walter Bento, donde él ha tapado todo, ha tapado las pruebas. Y bueno, y los gendarmes libres y Andrés, mi hijo, bajo tierra. Siempre lo han investigado al Andrés, no pueden decir nada de Andrés, y los gendarmes nada. En este momento mi hijo estaría en cuarto año de la facultad, pero no, le arrebataron la vida a estos dos asesinos. Lo que yo le pido a la sociedad, que por favor entren a mi Facebook, página Mónica Campoy, caso Andrés, y que me ayuden a difundir el caso. Muchas gracias.